Los dos fallamos, hoy entendí que nos equivocamos. Es un error y ya culpa el pasado. Yo también sufrí, pero permanecí. Es que los dos fallamos, entendí que nos equivocamos. Es un error y ya culpa el pasado. Yo también sufrí, pero permanecí. Eso no es así, contigo aprendí. Fueron los errores, perdonaste y lo sentí. Te lo debo a ti. Yo sentí al amarte fue lo que yo te pedí. Los dos fallamos, qué locura. Nos perdimos mutuamente por una calentura. En la vida todo vuelve, el karma pasa su factura. La vida sin ti, bebé, ha sido muy dura. Nadie sabe lo que tiene, pocos son conscientes. El amor que no se cuida se va y no vuelve. Ahora somos dos extraños que miran de frente. Un día fueron uno, pero ahora porque no se los entiende. Hoy entendí que nos equivocamos. Es un error echar culpa al pasado. Yo también sufrí, pero permanecí. Es que los dos fallamos. Entendí que nos equivocamos. Es un error echar culpa al pasado. Yo también sufrí, pero permanecí. Eso no es así, contigo aprendí. Fueron los errores, perdonaste y lo sentí. Te lo debo a ti, nunca yo sentí. Aunque amarte fue lo que adiós. Lo que a Dios le pedí, y toda la noche le pedí. Yo también sufrí, pero permanecí. Promesas, una diabla vestida de princesa, una mirada, una cerveza. Así es como todo comienza, a veces no se piensa. Promesas, una diabla vestida de princesa, una mirada, una cerveza. Así es como todo comienza, a veces no se piensa. Y la palma de todos arriba, la palma de Ale. ¡Cumbia! ¡Le estoy en bloque! ¡Rodrigo Tapay! ¡Y el pesa 9! ¡Mario! ¡El aplauso bien grande para Rodrigo! Gracias, hermano, por venir. El aplauso fuerte para Néstor en bloque esta noche, reventando el Luna Park, señoras y señores.